atardecer, lo recuerdo bien, se escondía el sol, brillaba el cielo. Sola en el balcón, frente a mi farol, que abrigaba la ilusión. Flores con sabor a miel, brisa húmeda que a la piel. Aún puedo ver tu rostro solos, tú y yo solos. Quiero enseñarte mis ojos, quiero verte atravesar mi piel y abrazar la luz y esconder la cruz. Todo era creer, nada que temer, no existía el ayer, solo el mañana. Te dibujé y te imaginé, te llevé la piel sin ser. Y así de pronto anocheció, tu rostro nunca más brilló. Y ahora